Charles Richet. La gran esperanza. Conclusión. Y ahora, resumo los hechos y razonamientos expuestos en las dos partes de este libro. 1. El inexorable destino, ya sea Dios, naturaleza, fuerza o ley, ha querido que el hombre reinase en el planeta, y, para que él fuese el rey, le dio el amor a la vida y el amor sexual. Esos dos poderes formidables, apoyándose en la inteligencia, tienen evidentemente como fin y como causa asegurar la vida, no solo del individuo, sino de la especie. ¿Por qué? ¿Para qué? Ciertamente no compete a nuestra mezquina inteligencia el saberlo. Se puede, no obstante, humildemente, tomar la libertad de hacer algunas sugerencias. Todo sucede como si el destino hubiese deseado la inteligencia. Porque en la superficie terrestre, ciertamente, y de manera gradual, la inteligencia ha sobrevivido en los seres y, durante muchos miles de siglos, se ha desarrollado y aumentado. La aparición del ser inteligente no podía ser casi inmediata. Esa aparición se produjo por medios indirectos, prolongados, durante siglos y siglos con esbozos amorfos, vacilaciones, ensayos infructuosos, abortos, en que una larga serie de seres se han venido sucediendo, todos ávidos de reproducirse, y su último descendiente, el hombre, al igual que innumerables ancestros, ha recibido los dos mismos instintos poderosos que dirigen su pensamiento y sus actos. Sí, el progreso de la inteligencia ha sido regular, con tal de que se examinen los períodos de muchos siglos, incluso de muchos cientos de siglos. Es ridículo, pues, suponer que hemos llegado a un punto muerto y que ese progreso continuo va a detenerse. ¿Cómo admitir que hayamos alcanzado el último término de la inteligencia y que los instintos dominadores que la naturaleza nos ha dado vayan a debilitarse hasta tal punto que la humanidad, privada de esos guías divinos, se extinga? ¿Que la Tierra sea trastornada por un cataclismo cósmico, que un microbio invencible destruya a todos los seres vivos superiores, que el necesario oxígeno se escape lentamente por los espacios interestelares, que el calor que nos llega del Sol disminuya hasta el punto de que la Tierra se convierta en un esferoide helado? Todo esto es ciertamente muy posible, pero de veras remoto. Según toda probabilidad, la humanidad tiene aún muchos miles de años por delante. Ahora bien, esa prolongación de la especie humana acarrea dos consecuencias formidables, solamente hipotéticas. La primera es que la inteligencia del hombre futuro será más penetrante, más sutil, que la del hombre actual. Aparte de esto, si no somos prudentes para instituir una selección humana, la naturaleza de ello se encargará. Ella no ha esperado por nuestras academias, nuestras facultades, nuestros laboratorios de zoología, de fisiología y de botánica, para encaminar la mónada ancestral de la cual derivamos a fin de que se convirtiese en Galileo, Pascal, Newton, Goethe y Pasteur. Ella encontrará algún proceso, indirecto o no, que, por cierto, no veo en modo alguno, para que una raza humana superior, un superhombre, aparezca en la superficie de nuestro planeta. Ciertamente, sí. Pero, una vez más, ¿para qué? 2. Pues bien. Hablando de la gran esperanza, audazmente, he intentado conocerla. Para que alcancemos lo que significa el progreso intelectual, para ver la marcha triunfal que él ha seguido, examinemos en un breve sumario la historia de la ciencia. Hace 500 años, es decir, hace 15 generaciones solamente, en el tiempo en que vivía el tresabuelo de mi tresabuelo, en 1432, nada había en materia de ciencia. Nada en matemáticas, más que los libros de Euclides, es decir, una ciencia que balbucea a nuestros estudiantes de 14 años. No conocían ni el cálculo integral, ni el álgebra, ni los logaritmos, ni el cálculo de las probabilidades, ni la geometría analítica. Había una geometría plana elemental y una aritmética en la cual triunfa la tabla de Pitágoras. La astronomía, no obstante los pastores de Caldea, era infantil. Tales consideraba que el Sol era tan grande como el Peloponeso. Quizá no supiesen que la Tierra es redonda, pues en 1432 aún lo ignoraban. Sabían que el Sol era caliente, pero ni siquiera soñaban con asimilarlo a una estrella y se abstenían de conjeturar la distancia enorme, inaudita, inverosímil, que nos separa de las estrellas, aun las más próximas. En ese caso las hipótesis geocéntricas y antropocéntricas lo gobiernan todo. La Tierra se ha convertido en el centro del mundo. Imaginamos la prodigiosa evolución mental que ha logrado la humanidad cuando decimos, la Tierra no es más que un punto imperceptible en el mundo solar, y el mundo solar no es más que un punto imperceptible, más imperceptible aún en el vasto universo. El Sol no es más que una estrella, como las otras, y hay millones de soles y millones de planetas. Hoy sabemos, lo cual es realmente maravilloso, que esas estrellas y esos planetas están constituidos por los mismos elementos químicos de nuestra miserable habitación terrestre. Y si hablo de astronomía y matemáticas, es porque el talento de los antiguos estaba principalmente aplicado a esas viejas ciencias, pues las otras no existían. Creían en cuatro elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Esta enumeración es suficiente para mostrar el triste estado presente en la física de entonces. En materia de electricidad, solo habían visto, con tales, el ámbar, electro, que, al frotarlo, atraía el polvo. Pero era, decían, un capricho de la naturaleza. La fisiología, a pesar de Galileo, no existía. ¿Qué podría ella decir antes de conocerse la circulación de la sangre y la composición del aire? La química formaba parte de la alquimia, es decir, una miscelánea innombrable, y la medicina era aún más absurda. ¿Cómo podrían hablar de los microbios antes de la invención del microscopio? La geología y la paleontología ni siquiera tenían nombre. En 500 años nuestro conocimiento del mundo se ha transformado completamente. Un alumno de nuestras escuelas primarias sabe 100 veces más que los más ilustrados sabios de 1432. Me equivoco al decir 500 años, pues en medio siglo que he visto, todas las ciencias han hecho tales progresos que ya no las reconocemos. En 1868, cuando comencé mis estudios médicos, no se conocía nada de lo que constituye hoy la más sencilla trama de nuestros conocimientos. Nada se sabía de la aviación, y considerábamos locos a los que creían que el hombre podría construir máquinas pesadas que cruzarían los espacios aéreos con una rapidez superior a la de los más céleres pájaros. Afirmaban que jamás la luz eléctrica podría alumbrar, pues no era más que una luz ilusoria. El teléfono y la telegrafía sin hilo no existían. Y en cuanto al cine y el automóvil, no eran más que magia negra. El origen microbiano de todas las dolencias era totalmente insospechado. La transmutación de los metales se consideraba locura. Un doctor en ciencias de 1868 estaría por debajo del más mediocre bachiller de 1932. Pero que ese mediocre bachiller no se envanezca. ¿Quién sabe lo que pensará de él el bachiller de 1992? ¿Quién sabe si no sonreirá de piedad al ver sus ideas sobre las estrellas, sobre la luz, sobre la electricidad, sobre la relatividad? Las conquistas de la ciencia han sido formidables y no se puede alegar un motivo serio para que ella se detenga, pues la cantidad de las cosas por conocer es enormemente mayor que la de las cosas conocidas corrientemente. 3. Por tanto, pese a la progresión asombrosa de nuestras ciencias, nada sabemos, o casi nada, del universo. En torno a nosotros se estremece, en vibraciones múltiples y complicadas, un mundo mecánico, del cual, a costa de grandes esfuerzos, hemos determinado algunas condiciones. Entonces, en nuestro ingenuo orgullo, nos parece haber descubierto leyes inmutables, más allá de las cuales nada existe. ¡Qué ceguera! Al lado de ese mundo mecánico en que se necesitan el telescopio, el microscopio, el galvanómetro, el espectroscopio y la balanza, hay otro mundo mecánico y psicológico al mismo tiempo, es el mundo desconocido. Oculto hoy, pero que mañana quizá ya no lo sea. Para demostrar que ese mundo oculto, o criptocosmos, existe, presento dos argumentos, uno lógico y otro experimental. He aquí, en primer lugar, el argumento lógico. Es un dilema irrefutable: o conocemos todas las fuerzas de la naturaleza, o no las conocemos todas. Ahora bien, el primer punto de ese dilema es locamente absurdo. ¿Cómo? Con nuestros cinco pobres sentidos, aun con los ingeniosos instrumentos que los refuerzan, tendríamos la jactanciosa pretensión de haber limitado, registrado, codificado, todas las fuerzas que vibran en el mundo? ¿Existirá alguna fuerza misteriosa que en los laboratorios, nuestras máquinas y nuestros aparatos no hayan reducido a fórmulas matemáticas y demostraciones experimentales? ¿O entonces, envueltos en nuestra vida, asistiendo a nuestros actos, controlando nuestros pensamientos, escribiendo por nuestra escritura o hablando por nuestra voz, hay seres misteriosos, invisibles, ángeles o demonios, quizá las almas de los muertos, que es la convicción de los espíritas? La muerte no sería pues la muerte, sino la entrada a una vida nueva. En ambos casos, nos topamos con monstruosas inverosimilitudes. Nadamos en lo inhabitual, lo sorprendente, lo prodigioso. Y he aquí a donde quiero llegar. Retomo la pregunta que hice al principio de este libro. ¿Por qué existes? Me parece que es para que tus descendientes se inicien en esos mundos desconocidos. Existes porque para la humanidad hay una gran esperanza. El universo, el vasto universo, sería incomprensible si no fuésemos más que hijos del acaso. Todo parece demostrar que la inteligencia ha venido constantemente desarrollándose y propagándose por sobre la superficie de la Tierra. Ahora bien, si nuestras ciencias no fuesen más lejos que nuestra astronomía, nuestra física, nuestra fisiología actuales, hubiera costado, realmente, para llegar penosamente a ese pobre resultado, un inmenso esfuerzo de muchos millones de siglos y de muchos miles de seres vivos. Pero no estamos en el término postrero de nuestro desarrollo, porque el futuro de la ciencia es casi ilimitado. Hace 100 años, cuando murió Cuvier, no se conocía ni la electricidad de inducción, ni la síntesis química, ni los microbios, ni la fotografía, ni el teléfono, ni las ondas hercianas, ni la radio, ni la aviación, estando las ciencias ocultas entregadas a las pitonisas y a las hechiceras. Por tanto, no se puede prever en absoluto lo que nos espera dentro de 100 años, y con más razón dentro de 1000. Tenemos, pues, derecho a intentar las más aventuradas experiencias. ¿Cuántos mundos misteriosos, fuerzas invisibles, quizá inteligentes, están en torno a nosotros? ¿Qué horizontes espléndidos nos son descortinados? Hagamos una comparación. ¿Será que una hormiga, que deambula en un hormiguero, puede adivinar que allí tras atlánticos y teatros, parlamentos, tribunales, electrones y estrellas? Seguramente somos más inteligentes que una hormiga, pero del universo inmenso que nos rodea no sabemos mucho más que ella. Con toda seguridad hay fuerzas diferentes de las conocidas hasta ahora y estudiadas por los sabios. Que podamos conocerlas un día es otra cosa. Digo solamente que hay fuerzas misteriosas, quizá innumerables, en torno a nosotros. No hemos agotado la lista de las fuerzas mundiales. Tales y Protágoras, ya pensaban haberla agotado, como más tarde Abelard y Scott, y, todavía más tarde, Descartes y Newton. Pese a su talento, Tales, Protágoras, Abelard, Scott, Descartes y Newton, se equivocaron. A pesar de que somos bastante inferiores a esos grandes hombres, teniendo más prudencia que ellos, osamos decir que hay una probabilidad formidable, casi certeza, de que mundos desconocidos vibran a nuestro alrededor. Y el segundo argumento, el argumento experimental, es mucho más poderoso aún, y sería preciso ser desoladoramente ciego para no aceptar lo que proclaman la observación y la experiencia. El mundo mecánico, expresado por los matemáticos, producido por los ingenieros, descrito por los físicos y fisiólogos, no lo es todo. Existen fuerzas mecánicas completamente desconocidas que pueden ser aplicadas, ridículamente, lo confieso, en condiciones inhabituales sin que podamos encontrar una única explicación verosímil. Lo inhabitual existe, hay ectoplasmas, telequinesias, levitaciones, fantasmas, lucidez, premoniciones. Entonces, dos hipótesis, ambas inverosímiles, se presentan. Pero no veo una tercera por si fuese imposible adoptar una u otra. O entonces la inteligencia humana es capaz de milagros. Llamo milagros a los fantasmas, a la lucidez, a las premoniciones. Por tanto, si otrora hubo nómadas y erizos marinos, fue para que viese un hombre futuro, más sagaz, más inteligente que el hombre actual que, aprovechándose de las investigaciones de sus ancestros, es decir, nosotros, descubra quizá la causa profunda por la cual él ha aparecido. Por la cual tú existes, oh amigo mío. Con todo, hoy, esas ideas sobre el futuro humano y el engrandecimiento de nuestro pensar parecen a la mayoría de los hombres, y principalmente, lamento decirlo, a los sabios, fantasías y sueños. Sea. Pero lo que nadie podrá contestar es que la ciencia clásica, metódica, la ciencia de las universidades y de las enseñanzas oficiales, hará progresos maravillosos. Aunque nada esperemos de lo inhabitual metapsíquico, nuevas verdades se descubrirán en lo habitual. Tengamos el coraje de pensar que nuestra física, nuestra astronomía, nuestra geología, nuestra fisiología, principalmente nuestra medicina, aún permanecen en una infancia primitiva. Nada sabemos del mundo inhabitual. Pero, asimismo, poco sabemos del mundo habitual, mecánico, banal, en el cual nos movemos. El enorme progreso de la ciencia y la llegada de un hombre superior, es un futuro que tenemos el derecho de aguardar. Y es por ese futuro que los poderosos instintos de la conservación para la vida del individuo y la prolongación para la vida de la especie han sido dados a todos los seres vivos. ¿No es el acaso? Quizá no sea más que una ley. ¿Por qué existes? Pregunté al comenzar. Y ahora resumo, para vivir y para tener hijos. Porque si la humanidad se prolonga, como hay mundos inauditos, enormes, inverosímiles por conocer, esos mundos serán, por lo menos parcialmente, conocidos, pues la prolongación de la humanidad será acompañada de un aumento de la inteligencia. Por tanto, existes para que tus hijos sepan. Si ellos saben, encontrarán el medio de ser felices. No es solamente tu deber, es además tu esperanza. Reflexiona bien sobre esto, actuando así, pensando así, te convertirás en el constructor, no solamente de la felicidad de tus hermanos, sino además de tu propia felicidad. Líbrate de los servilismos dolorosos de la vida, engrandécete y, cuando llegue la muerte, podrás adormecer para despertar, sin duda, en plena serenidad.